Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¡Why so serious! Hey, muy buenas noches, sean bienvenidos al Pokémon Podcast, episodio 238. Tengo la compañía cada semana, gustosa del buen Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Don Charmín? Qué pachacha, mi gente, pechocha, sean todos ustedes bienvenidos aquí, un Pooner más, una semana más. ¿Cómo estás, Tito? Muy bien, Charmín, muy bien. Esta semana toca el Expreso Polar del Miedo. El Expreso Polar del Miedo, exactamente. Acabamos de escuchar la risa también de Asaf Zap Rules. ¿Cómo estás, amigo? La risa semi-ahogada de... Ajá, es uno de los... La risa para adentro, como dicen. Ajá. Sí, es una de las cosas que digo, ¿por qué le pusieron ese título? El Expreso del Miedo. Creo que el Expreso Polar del Miedo no es el título de España, porque según sí, yo no, me no, acuerdo... Ese es Latinoamérica. ¿En serio? Sí, en España. El Expreso Polar del Miedo tiembla. Ni siquiera es de miedo. Creo que parte de que esta película no haya penetrado tanto en México y América Latina fue su título engañoso. Oye, pausa dramática. Saludo al buen Cataño que nos está ya escuchando. Ah, saludos, abrazo y apretón de nalga. Doble apretón de nalga. Mira, le voy a dar me gusta su saludo. Yo le voy a dar, bueno, el Pwner, que no soy yo, le voy a dar, me importa. De hecho, estoy viendo todo en tiempo real. Oigan, nada más una aclaración. Ustedes acaban de ver en su notificación de Facebook que salimos como Snowpiercer. Pero está bien raro cómo maneja los títulos y la descripción Facebook. Porque maneja el de descripción como el título y el título como la descripción. Sí, sí, ahí le falta pulir un poquito a... O sea, hay una disculpa por no ver nuestro chiste de Expreso Polar del Miedo. Pues solo quiero aclarar. Cuando ya entras al video, sí ya dice el Expreso Polar del Miedo. Sí, ajá, pero la de hecho dice... Oh. Oigan, que esta es una de esas películas que puse hace mucho tiempo y que no pensé que llegaríamos a hablar de ella. Y ya se llegó el día. Se veía muy lejana. Y sí se puede, amigos. Sí se puede. Exactamente, se veía muy lejana y ya estamos ahí. Oye, esa lista se nos va a acabar. Es el 21 de noviembre del 2017. Sí, es justo eso, sí, iba, ese dato. De hecho, muy probablemente fue en un Pwner porque fue a las 10:15. Sí, o ¿cierto? Sea, son dos años. ¿Cómo son es que? Dos... Sí, a ver, Asaf, dinos, el 21 de noviembre del 2018, ¿por qué recordaste esta película? Creo que fue porque hablamos precisamente de la película que recomendó Tito, que se llama... Soylent Green. No. Soylent Green. Achis, ¿por qué Soylent Green? A ver, ¿dónde está el conecte? No, tiene sus similitudes, digo, no hay... Tiene su similitud en cuanto a... no es exactamente lo mismo. ¿La barra de proteína, acaso? Exactamente, sí, sí, sí. El alimento. Sí, porque incluso que ves... obviamente no es lo mismo. Ves a Edgar, que le pregunta, ¿y cómo era la carne antes? Supongo que olía, apestaba todo el lugar, ¿no? O sea, es que tienes estas dos generaciones. Tienes la generación que nació antes de la catástrofe y la generación que ya no conoce nada, de esto, ¿no? O sea, que nació después de ese desastre. Del cataclismo. Así es. Porque eran niños cuando sucedió el cataclismo, ¿no? Aprendí una palabra larga. Sí, sí. Dice, jaja, luego con el acoso sexual. No, dice, es consensuado. Consensuado. Dice átomo bélic. Es concientizado. Oli dice átomo. Oli, átomo. Un gusto tenerte por acá. Oigan, no sé ustedes, pero a mí los episodios 238, debe ser la cuarentena, se me han hecho eternos, ¿sabes? Los 30, ¿no? Los 30, ajá, los dos 30. Pues de hecho, no, yo creo que. ¿En qué episodio estábamos cuando? Fíjate que me puse a escuchar el episodio del chico Medallas Nuevo. El último que está disponible. Exacto, y creo que es el 228 o 29, Ay, no Dios. recuerdo Ay, bien. sí. Pero ya Y alguien no los ha supongo aplicado. que en ese episodio escuchaste, ya me voy a poner al corriente. Sí. Ok. Y tuvimos una, creo que de todas las semanas de cuarentena hubo una sola en la que no tuvimos Pooner. Sí, sí Entonces, pasa uno. más o menos deben de ir 10 Pooners en cuarentena. Sí, de hecho para el chico nuevo ya estábamos en cuarentena. O sea, muy probablemente, no recuerdo cuál empezó, pero dice, a ver, dice Fátima por aquí, Fa Hernández, dice, hola señores, ¿cómo los trata la vida? Saludos veracruzanos. Bien, nos trata, pues nos trata, ¿cómo dicen? Pues nos trata la Pues nos vida, trata, nos ¿no? trata. Ya, ya, De ya sabes que plano dicen que Dios. no pudo Sí. decir bien, mal, Tito, no, Tito está, pues, ya. piensa en algo bueno, Ya piensa en está, algo. Ya estaba está en buscando el algo, limbo, ajá, en el limbo. algo bueno que decir, pero ahora solo me queda reír, amigo, ¿sabes? Pensabas que tu vida era una comedia. Ah, no, ¿cómo era una? No, no, no, una tragedia. Ahora veo, Asaf, que es una comedia. Arruiné el chiste, arruiné el chiste. Es un mal chiste de Polo Polo. Ah, pero ¿qué tal cuando lo dijo el Joker? No, lo pinté en la pared. No, lo Dice, nos pegué con trata, ya es vinil. ganancia, dones, dones. Ah, porque tenemos dones, ¿no? O sea, porque tenemos este regalo que nos dio la vida. A eso se refiere, ¿no? Algo Sí, así. señor. Porque acordémonos que tenemos 26 años. Sí. Oye, Asaf, te quedaste en los 26, amigo. No, no, no. Ya estás pegándole Ojalá al tercer me hubiera piso. quedado. Ojalá, ojalá Forever 26, pero no. Oye, regresemos. Como dices, una película que pusiste hace 2 años. Hace poco menos de 2 años. Snowpiercer, su título en inglés. Una película de 2013. 14, 14. Que si lo tradujéramos literalmente sería algo como el rompenieves, ¿no? O el perforanieves. Pues de hecho así se llama en España, rompenieves. O sea, incluso en España está el subtítulo más literal que aquí, ¿no? ¿Quién diría que le íbamos a ganar España en títulos Ajá, piteros para generalmente es al revés, ¿no? Oye, ¿hay serie de Snowpiercer? Aquí estoy viendo. Sí, justamente acaban de liberar, creo que apenas van liberados 3 episodios, ya está en Netflix, también se puede ver en TNT. Toman la misma historia y la alargan para poder hacer una serie y seguramente la alargarán más para que sea todavía de más más larga. Okay. Pero sí. Es que quería ver quién la había escrito, según yo. O sea, la película es dirigida por Bong Joon-ho, que es ya un actor que se ha ganado nuestros corazones con varias películas. Bueno, al menos el mío, Pues como tiene Parasite. Parasite, ¿no? Exactamente. Tiene También tiene Orca. la aclamadísima de Oscar, Alien versus Depredador. Ah, no. Ah, chis, ¿por qué tiene créditos ahí? Bueno, olvidé el último que dije. Sí, es mi segundo, Bong Joon. Ay, nunca me acuerdo cómo se escribe Bong Joon-ho. Bong, así como Boeing, pero sin la I. Voy a Bong. buscar Ginshan. Bong Yahoo. Bong Yahoo, que en sus películas pues tiene Parasite el año pasado. Tiene Tiene Okja Okja. también, que también Ajá, está ahí en Okja. Netflix. Muy recomendable, la verdad. Es surcoreano. Sí, es surcoreano. Obviamente es Snowpiercer, de la que estamos hablando. Mira, no. Los escritores de Snowpiercer son Jack Slob y Benjamin Legrand, que creo que son los que. Creo que está basada en un cómic, si mal no recuerdo, El Expreso del Miedo. Okay. Oye, hay una película que la estoy confundiendo con. Yo al principio pensé que hablabas del Expreso de Medianoche, que es otra peli. ¿Cuál es esa? Es una Esa no lo película ubico. es del 78. Medianoche. Uy, no, pues todavía no nacía, Tito. ¿Cómo voy a El ver expreso películas de si todavía no nacía? medianoche, es Sí, verdad, y si es sí, sí, como de sí. suspenso, ¿no? Ajá, o sea, yo, o sea, vi la descripción y dije, ah, tal vez es esta peli, pero ya me encontré con algo muy diferente, ¿no? Oh, mira, mira, ya, no leíste el último comentario de Fátima. Ajá, ya son señores con hijo y toda la cosa. Discúlpeme, pero el señor Charmin es un señorito aún. Soy un señorito, claro. ¿Y su qué? ¿Cómo dicen las señoras? ¿Pues qué? ¿Que te ha costado? ¿Cómo dicen las señoras? De No sé, señorita. no entiendo el lenguaje, señor. O sea, como de... Señorita, que mi esfuerzo me ha costado, algo Ah, así, ¿no? sí, ¿no? Sí. Pero bueno, me quedé sin palabras, como cuando dije que la vida nos trata. Soy Y nos señorito trata. del dedo meñique. Sí, yo quiero preguntarle a Fátima, ¿qué dice la buena vida? Es lo que quiero preguntar. Pero, oigan. Por ahí también tiene la gran película que creo que también estaba en Netflix, El huésped, The Ajá, Host, sí. que también por ahí sí la pueden checar. La verdad es muy, muy buena filmografía la de Bong Joon-ho. Realmente se las recomiendo para que le estén dando ahí una checada. Y más adelante quiero ahondar un poquito sobre este director y los temas que trata, pero Muy bien, vamos sí. dándole. Vamos entrando, vamos abriendo este expediente. Tenemos el cast, tenemos a Chris Evans como Curtis Everett. Tenemos a Tilda Swinton como Mason. Song Kang-ho como Namgung, que dice que... Hace un chiste, ¿no? Que dice, ese no es mi nombre, es mi apellido. Ah, sí. Ok, Sí, tenemos a porque Jamie Bell luego... como Edgar. A Gohan Sung Fíjate como que Jonah. Jamie Bell me cae muy bien y ¿En dónde siento sale? que podría. Mira, él sale en una peli. Bueno, sale en Rocketman, sale en Okay. una Ah, película. okay. Yo lo vi en. Ahorita te digo. Bueno, sale en Jumper La con Anakin conocidísima, Skywalker. por favor, la del bailarín, Claro. ¿cómo se llama? Ah, King bueno, Kong. es Bueno. Billie Elliot. Billie Elliot, papá. Ajá. Sale en King Kong también, al parecer. Sale en la mejor película de superhéroes de la década anterior. Fantastic Four. Ah, no, Nunca ¿en serio? había tenido tantas ganas de dormir en una película como con los Cuatro Fantásticos. No ¿Qué la he ibas a decir, visto, ni Charmin? pienso verla. No la veas, no la veas. Sí. Fíjate que la estoy confundiendo y ahorita les digo con quién. Ah, ¿Con quién? con Antoine Le ah, ¿cómo se Con, llama? no, no, con Ethan Hawke. Con Ethan Hawke, sí. No, con... Ay, ¿cómo se llama este cuate? Bueno, en lo que vuelves con el dato, Sí, tenemos denle, a John Hurt como Gilliam. John Hurt, lo hemos visto en otras denle. Ay, películas. John Ford, Dios me lo tenga en santa gloria. Sí, falleció, ya falleció, hace poquito, 2017. Ay, Octavia ah, pues... Spencer, por favor, señor. Pues sale en Harry Potter, es el de las varitas, ¿no? Es Ollivander. Sí, no, John, sí, John Hurt es un maestrazo, es un actor de Ah, los pues, buenos tiempos y ¿sabes dónde sale en Hellboy también? también sale en Alien el octavo pasajero, es el que le explota el alien del pecho, Ah, también sí, que sale. hacen, ese personaje sale en La Loca Guerra de las Galaxias, ¿te acuerdas? Hacen el chiste, el mismo chiste, es John Hurt. Sí, también sale. Ah, obviamente en Elephant Man, es el Elephant Man. Okay. También en 1984, basada en la novela de George Orwell. Oye, tiene, ¿cómo se, cuál es la obra de George Orwell? 1984. 1984, la de Gran Hermano. Ben Foster. Lo confundí con Ben Foster. Ah, Ben Ah, okay. Foster, uno más a la lista. Oye, Sí, mira, sale que en ahorita ya Before Ben Vendetta. Foster. Ahorita ya Ben Foster ya no se ve tan como este Jamie Bell, pero cuando estaba más flaquito, sí. Cuando era más chavo, ¿no? Sí, cuando era Cuando más tenía chavo, sí. 26. Sí, Sale porque en... Ben Foster tiene 39 y Jamie Bell tiene 34. Pues ay, más o No, menos. no es tanto, Ahí, no es ya tanto. son de la Sí, misma década. pero Ben Foster se ve ya que le entró a los taquitos. Que lo ha golpeado De la hecho... vida, que ha fumado piedra con Tito. Ahí te va algo bien curioso. John Hurt sale en El Expreso de Medianoche del 78. Ah, vaya, sí, eso Por sí es algo un me buen dato. confundí, ¿no? sí, tiene bastantes películas, John Hurt, ¿eh? O sea, Sí, es una eminencia. sin duda. Sale también en Before Vendetta. Oye, que Before Vendetta Ah, le copió a Anonymous, ¿no? claro, sí, todos sabemos eso. Tenemos No, que la también casa a... de que Anonymous le copió a la casa de papel. Ah, claro. Oye, tenemos como el mismísimo Wilfred... Ay, se me olvidó su apellido. Ay, Wilford, perdón. Tenemos al mismísimo Wilford a Ed Harris, papá. Sí, Ed Harris, gran Recordarán... también actor. La verdad es que el cast de esta película es muy, muy bueno también. No, creo que, no sé si mencionaste Octavia Spencer, que No, no me la salté. actriz afroamericana que ha tenido bastantes, bastantes buenos papeles últimamente, como en The Ya, Help, dile un en Oscar. Ya, Por un dile un Oscar. segundo, por un Ya tiene segundo un Oscar, ¿no? Sí, por pensé que eso, era pero Sherlyn. a cada rato la nominan. Sí, acá también en la ¿cómo se llama? La de Guillermo del Toro con esta. La del pescado sexual. La forma del agua. La forma del agua. Esa mera. Oye, que yo por un momento pensé que era Sherlyn, ¿sabes? Ah, digo, perdón. Sí, no, Shirley. ¿Sherlyn? Es Shirley. ¿Shirley? No, Ah, ahorita, ¿qué Shirley. pasó? ¿Cómo que? Por un ¿Cómo momento. que? Solo que Octavia Aparte. Spencer tiene el ojito más saltón. Me encanta cómo a Tito les cambia los nombres a los de Community. Sherlyn, Price. Oye. Al rato, John en vez de Antes de que se me olvide, Ed Harris, lo recordaremos por Apolo 13, La Roca, es quien es el líder de la rebelión de militares. Apolo 13, The Truman Show, obviamente, Westworld. Westworld, Sí, esa tu serie es así. sí, esa que nadie ve, no, no te creas. ¿Ya? Sí, Ed Harris, ¿no? Ed Harris, siento que sale en otra peli muy conocida que olvidé. Ah, Ar no, no sale en Armageddon, no, ¿verdad? No, creo que en Armageddon no. Bueno, el punto es Oye, que Ed Harris de repente lo confundo con John Malkovich. Es tu Ethan Hawke. Oye, Es mi tan que no Ed Harris es una marca como de ropa. Ed Harris, A podría lo ser. mejor tiene su marca. O sea, ¿estás hablando de Eduardos? ¿Te acuerdas de esa marca? Eduardo. No, Eduardo, decía, ¿cómo es la otra Ed? Ay. Sí, sé cuál dices, la Ro. de Fubu. Sí. No. No. Empezaba con E, ¿no? Hardy. Ed Ed Hardy. Hardy. Ajá, Ed Hardy. Ah, sí, Súper Ed fea esa Hardy. ropa, súper fea. Oye, Sí, sí, Steve sí. Park no De mal sale. No, gusto. Steve Park no es el Fea. que sale en ¿Tupac? Doctor Strange, ¿no, verdad? La que sale en Doctor Strange es Tilda Swinton. Ajá, Es sí. correcto. Y tenemos a No, no, no, Thomas. Steve Park no sale en Doctor Strange. A Thomas Lemarquis como el cabeza de huevo. Este chavo de los pómulos muy salidos. Sí, que también, bueno, él ya sale bien poquito. Que les lleva los huevitos cocidos, ¿no? Los huevitos cocidos, sí. Pero bueno, ya basta de cast. Una película de 2014. Me recuerda. 2013 en Corea del Sur, 2014 ya, el resto del mundo. Ok, mira, tenemos una película que es me recordó muchas cosas, ¿sabes? Me recordó un poco a Bioshock. Me recordó a Aquí. Who... Ajá. ¿Por qué? ¿Tiene sentido que te recuerde a Bioshock por el alto contenido político que tiene? Es que eso voy. O sea, por ejemplo, tenemos a Wilford. El perro. Como a mí me recuerda mucho a Andrew Ryan, ¿sabes? De Bioshock. ¿Has jugado los Bioshocks, No, y siempre los veo, bueno, el Infinite lo veo siempre a 60 pesos. Ah, bueno, Infinite ya es otro pedo. Pero el primero, digo, también tiene que ver. Pero el primero es como. Es que en Bioshock 1, Andrew Ryan es este líder que se lleva a una comunidad de científicos a las profundidades del mar para realizar todo tipo de procedimientos no éticos. Y digamos Estás que. hablando de... Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, olvídalo, olvídalo. Entonces, por ejemplo, tú la manera en cómo descubres a Ryan es porque pues hay cintas grabadas, ¿no? O sea, así es como vas conociendo sus ideales, ¿no? Entonces, no sé, siento Sí. que. Dime, dime, ajá. No, es que dices no y te digo sí. Ah, ok. ¿O sí o no? Sí, entonces siento que son son esos villanos que tienen un propósito que está más, bueno, que es malévolo, pero pues tienen Será algunos puntos. maquiavélico, ¿no? Maquiavélico de que el fin fue justifica los medios. Ajá, según ellos, ¿no? También, ¿sabes? Me recordó, no sé si jugaron, ¿recuerdan este juego para celular que se llamaba Fallout Shelter? No. No sé si lo jugaste, ¿sabes? No, pero sí, sí lo ubico. Es como la versión. Para No es un móviles companion. de. Ajá, es sí. Ajá, Sí, bueno, es para. este. Es Fallout, ¿no? Fallout, pues es estos juegos que ocurren catástrofes nucleares y terminas tú en un. En un este. En un. Wasteland. Ajá, en un wasteland y tienes tu refugio, ¿no? Pero, ¿por qué me recuerda? Porque cada cuadrito de Fallout Shelter es un cuarto de algo en específico. Y me recordó mucho a la película, porque hay un cuarto para comida, hay un cuarto para producir agua, hay un cuarto Ah, ya. para dormir. Cada cuarto tiene un propósito en específico y eso pasa en esta película, ¿no? De hecho, no sé si ya vieron los últimos episodios de Rick and Morty. Los No sé no he si visto ya. los últimos. Bueno, les voy a hacer un semi-spoiler. Hay un episodio que se trata de que van en un tren y es obviamente referencia a esta película. Ah, vaya, vaya. Así es. Dice, él está exento, pues a gusto, sin mucho que hacer, hasta fin de mes, quizá ya nos vamos a San Luis. Y bueno. Entonces me recordó a eso y me recordó también a esta película con. Ay, el libro de los secretos, ¿o cómo se llama? Ah, sí, el AI, ¿no? Ajá, con The Book Ah, of Denzel Eli. Washington. Así es, esta película de 2010. Que es, Oye, bueno, que hace básicamente. poco la volví a ver, está buena, ¿eh? Sí, hay que hablar de ella, de hecho. Pues es un futuro posapocalíptico, ¿no? Finalmente, de hecho, es como si Mad Max estuviera en tren, por decirlo de alguna forma. Sí. No te da mucho contexto. Empieza la película, escuchamos grabaciones como de. Este es el aeropuerto a las 0600 horas. Como que o sea, te hablan de que el mundo se fue a la mierda. Te hablan de ¿cómo se llama? El químico que liberan. Que es como No recuerdo refrigerante. bien, pero sí, lo que hacen es Creo que tratar es de el bajar W. la temperatura global lanzando un químico, pero se les va de las manos y el mundo se enfría más de lo que debería. Exacto, es CW, creo que se llama, no recuerdo. Liberan este químico. Pues sí, hablan de que el calentamiento global. Están en el año 2014, ¿no? O sea, la película pasa en el año en el que están. O sea, cuando la película sale, hablan de ese año, ¿no? Después pasan 17 años, ¿no? Creo que están en 2031. Sí, es correcto. Sí, empieza en 2014 y 17 años después. Así es, mismo ejemplo que pasa con Last of Us, ¿no? Last of Us es 2013 y hay una generación antes y después, que es Ellie y Joel, ¿no? Pero, pues toda la película empieza con el último vagón, ¿no? La El cola. último vagón del tren, que oye, quiero decirles, ¿qué tren tan extenso, ¿no? ¿Cuántos vagones tenían? ¿20? ¿30? Creo que eran. No, no eran tantos. Sí, eran como 20, ¿no? Como 20, ¿no? Pues Sí, ponle tú, sí, como 20. Eso es un número aproximado. Sí, digamos algo, ¿no? 20. Chris Evans. Híjole, hay mucho que decir, ¿no? Es una película también muy cruda, ¿no? O sea, no cruda en violencia, sino cruda en temática, ¿no? O sea, desde que oyes que que había 1000 personas en un vagón y no tenían agua ni comida, pues, o sea, pues, ¿qué podías esperar que pasara? Sí, aparte, o sea, te lo plantean, la gente está al fondo del vagón, están todos apretados, todos, pues sin luz, sucios, y es como la forma de representar a toda la gente que vive en pobreza, pues realmente son los pobres, los últimos del vagón, el fondo de la Exacto. cadena alimenticia. Y realmente, conforme va avanzando la película y ellos van avanzando en el vagón, en los vagones, pues te das cuenta que no toda la vida es como en el último vagón, ¿no? Algo que la Aparte, verdad. la película empieza hablando o con ciertos aires de rebelión, de revolución, de que quieren salir de ahí. Y se habla de que hay varios bandos, la gente que quiere seguir viviendo como está, porque eso mantiene el orden, pero la gente que quiere cambiar su situación y rebelarse, y al mismo tiempo, hay como rumores de, no, pues la última vez que ocurrió una rebelión, solo llegamos Exacto. hasta, avanzamos 3 vagones y nos mataron, y Le cosas así. llaman como la rebelión de los siete, ¿no? Algo así. No, no, no. La de los siete es cuando se salen. Esta es la de McGregor. Ah, McGregor. ok, sí, Es la hay de que mataron. como, de hecho, Sus o sea, hitos históricos. me gusta que la película, a pesar de que es un tren, es su propio microentorno, ¿no? O sea, es un pequeño ecosistema. Y tienes, por ejemplo, tienes este historiador que pues, dibuja todos los acontecimientos, ¿no? Y ves, hay un Ajá, o momento que en la dibujan los película. retratos de la gente. Hay un momento en la película que está. Retrata momentos históricos. Que los ves. Bueno, ahí cada quien tiene un propósito, ¿no? Por ejemplo, vemos a este chico que es interpretado por Luke Pasquiano, que es Gray, que tiene tatuajes así en todo el cuerpo. ¿Lo recuerda? Sí. Sí, Ah, ya, sí. que es muy bueno para asesinar, o sea, que es como su función. Sí, es el, no, como con los cuchillos, ¿no? Ajá. O sea, que Sí, sí, que es bueno con armas blancas. Sí, ya lo sí. recordé. Ajá. Ok, sí, a él, por ejemplo, o sea, tienen su función, ¿no? Oye, acá hace referencia la película para mí en estas barras de proteína, que no sé por qué siento que tiene la textura de un piloncillo. Sí, yo también. No, no Yo de un no. piloncillo, de un ate. Ándale, ándale, así, como un ate. De un ate de Pero esos de pera, como que venden en flanoso, el ¿no? O súper. sea, como el danés, o sea, cuando el danés lo sacas completito, el flan. Así. Con esa textura. No, pues más bien, no, como no, como así, como ate. Como ate, ¿no? Que hasta lo muerdes y se le quedan ahí los. Como O sea, porque gelatinoso. no es como que. No es gelatinoso, pero Pero más más, un poquito consistente. más duro, ¿no? Más fino. Exacto. Bueno, o como un membrillo. No, no está tan duro. Bueno, el punto es, ajá, me lo imagino así. Y, oye, qué fuerte esa escena, ¿eh? Qué fuerte saber de Ah, qué cuando estaban llegan hechos. al vagón donde se produce el alimento y se dan cuenta de que el alimento viene de una granja de cucarachas. Perdón por el spoiler. Qué horror. O sea, neta, o sea, ves al historiador, que es, de hecho, es quien lo encuentra, que no recuerdo su nombre. Ájalas, ájalas, aguántenla. Dice Átomo Obelik, desconozco, que si ya hablamos de la teoría que esta película es secuela de Willy Wonka. Deme una rodajita de Y piña. esa no me la sabía, Oye, para nada. siempre Átomo slash Bellic nos sale con unas teorías bien locas, ¿no? Es como, Sí, yo ¿sabías que creo Mad que. Max vive en el mismo universo que Breaking Yo creo que se las inventa. Sí, había oído yo de la teoría, pero no me Yo acordaba. no, nunca la he vivido. Pero no veo conexión porque, o sea, ¿qué pedo? ¿En qué momento Willy Wonka se congela? Pues es que Willy Wonka en realidad es negro, pero. No, no sé. No, no sé, amigo. No sé, está. Okay, hay que nos explique un poquito. ¿Cuáles son las bases de esa teoría? Pero te la he hecho. Fíjate que es una película también, lo que le decía a Edith, es una película que habla solamente de lo que pasa durante esas 2 horas, ¿no? O sea, no importa lo que pasó antes, no importa lo que va a pasar después. De hecho, el final no es lo ahí importante. Te va. Ajá. Ahí te va la teoría, dice: cuando Charlie heredó la fábrica de chocolate de Wonka, también se convirtió en el propietario de todo lo que había dentro. Dulces, máquinas, vehículos y tal vez incluso el nombre de Wonka. El creador del tren en Snowpiercer es Wilford, que es muy similar a Willy. Wonka tiene un transporte bastante avanzado. Su Wonka móvil es solo un ejemplo. Y tiene una W gigante justo al frente. Este símbolo es una especie de marca registrada para el chocolate. Pero si Charlie cambiara su nombre, podría mantener ese logotipo de marca registrada y seguiría. Tendría sentido que cualquier invención creada más tarde lo sería la conocida W, al igual que entre. Y luego ya tienen más cosas. Oye, viéndolo desde esa óptica, tiene sentido, Mira, dice: la última y más convincente conexión es la cuestión de quién supuestamente correría el tren en el primer lugar. Snowpiercer termina cuando Curtis llega a la parte delantera del tren y descubre que debe ser alimentado por alguien pequeño, como un niño. Ahí está raro, porque según yo el tren no se alimenta de alguien pequeño, sino que necesita a alguien pequeño para poder darle mantenimiento. Sí. Es que cuando llegan al último vagón lo dicen, ¿no? Lo dice que, o sea, este motor es eterno, pero sus partes, sus refacciones no. Son pues necesitan mantenimiento infinitas. Manual, ¿no? Claro. Dice: esta teoría implica que fueron los Oompa Loompas de la fábrica de Wonka los que impulsaron el tren y que finalmente se extinguieron y tuvieron que ser reemplazados por los trenes de los niños. Tiene sentido. La acepto, acepto. Acepto. Ahí que es canon. Willy Wonka. Es canon, sí. Ahí le voy a poner un gif a Átomo de Willy Wonka de Cuéntame Más. Pero bueno, la primera vez que vi esta película, a mí me dio la sensación de que estaba viendo una especie de videojuego por el cómo está planteada, el cómo va avanzando nivel a nivel y necesita como cumplir ciertos objetivos o resolver ciertos puzzles para seguir avanzando entre vagones. Por ejemplo, este vagón en el que tienen que abrir los mecanismos y para ello tienen que descongelar a uno de los ingenieros del tren. Oye, eso me llamó la atención. O sea, muy muy interesante la manera en que lo pronuncias, que es como funciona como por niveles, o sea, como si fueran una especie de videojuego que tienen que resolver algo cada vagón. Pero yo me quedé con esa duda. ¿Cómo es que mantienen vivo o criogenizado a este señor especialista en seguridad? Porque no pues está precisamente, ¿no? Solo está como dormido, ¿no? No, está como en estasis. Ajá, está como... Es eso. Como ¿cómo se llama? Sí, estasis, en suspensión. Ah, dale, eso. Ajá, digo, porque podrías aprovechar el frío de afuera, ¿no? Y aparte, lo que piden son cigarros, ¿no? Porque también los cigarros están oye, prácticamente fíjate, extintos. Qué interesante los últimos 2 cigarros que quedan. Con el primer cigarro le dice: tú eres la persona. Son demasiado buenos para alguien tan malo como tú. Y al final le dice algo como de: eres el último hombre en fumarte. Perdón, eres el hombre. Sí, la última persona que fuma el último cigarrillo, ¿no? O sea, es interesante cómo cambian cigarrillo a cigarrillo. Claro. Y debo mencionar que esta película. Cosas que me gustan mucho, mucho de esta película es que tiene muy buenas escenas en cuanto a acción, escenas de acción que realmente causan un gran impacto en el espectador, y también tienen escenas de diálogos que te dejan, o sea, con el ojo cuadrado, o sea, realmente lo que dicen es como... ¡Oh! Ahorita que lo mencionas, la escena que para mí me es como el equivalente a Rambo cuando se quiebra, es la escena que está Chris Evans sentado en el penúltimo vagón, hablando con este personaje. Con el ingeniero. Ajá, con Nam, creo que se llama. Que está hablando de: tú no sabes lo que es estar en el último vagón. O sea, todo lo que le cuenta, todo lo de el brazo, la gente que daba sus partes para que no se comieran a los bebés, cuando dice que yo sé, lo peor de todo es que yo sé cómo saben las personas, o sea, y sé que lo mejor son los bebés. Está fuerte eso. Aparte, el personaje de Curtis, ay, no, no, no, no, O no. O sea, sea, ¿cómo te lo van planteando? Y al final, cuando se, bueno, no al final, pero cuando descubres quién fue él y lo que hizo, si dices, sí, o sea, no, mucha de la carga emocional está en ese momento. sí, y que de hecho creo que llega más o menos a la mitad de la película, después de la escena de la oscuridad, ¿no? Sí, de Gran hecho, escena, gran, gran escena. para la, yo justamente dije, ¿cuánto llevo de la película? Y sí, justamente en el puente de Yekaterinova, ¿o cómo se llama? Justo ahí es la primera hora. Que de hecho te da a entender, bueno, no, no te da a entender, pero se muestra mucho cómo es Bong Joon-ho con sus películas, que justo a la mitad pasa algo, o sea, hay un hecho que cambia como las cosas, o la narrativa, o lo que te están planteando, que pasa con Sí. Parásitos, que justo a la mitad de la película es cuando suena el timbre. ¿Ya vieron Parásitos? No, no, no, no No. spoiler, no spoiler. No. Yo sí la vi. Ah. Creo que hasta Bueno, sí pero la ¿cómo cambia la dije. película una vez que suena el timbre, Charmin? Entonces, justo esa Y escena de la oscuridad y después de eso que te da a entender que, o sea, ¿quién era él? Muy bueno. Yekaterina, no Yekaterinova, disculpen, disculpen el mal dato. Yekaterina, ajá. Algo también, de hecho, en la película, cuando llegan al sushi, ¿Qué ya pedo ves con el sushi? que Ya sé. solo comen sushi, lo Dos veces al dice año. el personaje de Tilda Swinton, Mason, que exacto, solo comen sushi dos veces al año, y dice algo como de, es que tenemos que controlar la población. O sea, desde ahí, desde esa hora y media, te están tisereando lo que va a ser el final. Te hablan de que no podemos Sí. comer sushi todos los cada fin de semana porque pues, nos acabamos la población de peces, ¿no? Sí, y aparte que estas personas, a pesar de que vienen desde abajo y que tienen como una misión, no dejan pasar la oportunidad de comer sushi. Ah, claro. De hecho, es un momento como. O sea, vienes de esta secuencia de la antorcha, la escena de la oscuridad, y de repente es como un. Un relief, sí, es como Ajá, un relief, ¿no? Sí, es como para. Es como la calma antes de la tormenta. Ah, de como una meseta de Exacto, tranquilidad. pensé en esa palabra. Ajá, es como. O Es como en sea. Mad Max Fury Road, cuando llegan ya a donde se supone que era el valle y que no hay nada, y pues ya todo se calma, justo antes del último acto, Del donde asalto es el final. regreso. Ah, sí. Exactamente. Ajá, entonces es muy curioso que ves a gente que estaba en el vagón, que se la llevaron, y la ves como de, oye, a ti te llevaron por ser el violinista y ahora estás aquí bien vestido y ¿de verdad eres tú? O sea. Pero como que les lavan el cerebro, ¿no? Ajá, porque al cocinero, por decirle de una forma, le dice, ah, qué bueno que van a cruzar, yo me quedo aquí. O sea, mi lugar es aquí. Ajá, y justo, Ay, si te el... fijas al final, Curtis está a punto de ser lavado de cerebro. O sea, digo, pasa lo que pasa, pero está a punto de decir, ay, güey, pues mejor me voy a quedar aquí, ¿no? Y muy, muy simbólico cómo Curtis se redime. Digo, al final ya ves que él no puede, dice, Gilliam dio eso por salvar a Edgar, yo no pude hacer nada, pero al final él utiliza su brazo para salvar a Timmy, ¿no? Esta película, lo mencionábamos antes, está realmente muy, muy cargada con temas políticos y temas sociales, que es algo Sí. muy, muy común que tiene Bong Joon-ho, sobre todo en la parte esta de el mostrar la cara oscura del capitalismo, donde sí hay gente muy rica con mucho dinero, pero la mayoría veía de la gente pobre que no tiene nada y que viene desde abajo o desde atrás. Lo vemos en Parasite, que viene desde abajo, lo vemos en Snowpiercer, que viene desde atrás. También, por ejemplo, en Okja, temas de consumismo, de todo esto, de cómo la gente hace experimentos para que los animales puedan dar más carne y puedan dar más pues, alimento. Entonces, Bong Joon-ho es un director muy político y creo que lo que hace en la película de Snowpiercer lo hace perfectamente bien. Cómo va avanzando cada vagón, cómo va subiendo de nivel, hasta llegar a niveles donde todo es como perversión. O sea, mientras más arriba, es como te da asco ver tanta opulencia y perversión, ¿no? Es que a eso voy. O sea, básicamente Snowpiercer es... lo que pasa es que en Bioshock, cuando llegas es... Creo que es 31 o 1 de enero. O sea, es una fiesta después de Año Nuevo. Yo creo que Snowpiercer es antes de que pase eso, ¿sabes? O sea, es antes de la catástrofe. Antes de que todo esto se fuera a la mierda. Eso es Snowpiercer. Me gusta mucho también una frase que dice como de... Oye, pero pues este sistema funciona y... Cada quien tiene su lugar y a lo que Curtis contesta... Eso dices porque siempre has estado arriba, pero nunca te ha tocado estar hasta abajo. Exactamente. Claro, como la película que a muchos no les gustó, que fue la del hoyo, está muy chida porque, bueno, me gustó, se me hizo bastante entretenido por cómo te plantea lo mismo, es lo mismo planteado, de que cuando estás hasta abajo no te toca nada, los que más disfrutan son los de arriba, los de los primeros 5, y ellos no se van a quejar, los primeros 5 niveles, pero los de abajo... Sí, o sea, es como una estafa piramidal que los de abajo son los que sostienen a los de arriba. Exacto. Sí, entonces... ¿A costa de qué? Exacto, sí, me gusta de la película que te deja pensando como de... O sea, bueno, el final pasa y no es lo más poderoso. Para mí lo más poderoso es lo que está en medio de la película. Y te deja pensando, oye, ¿qué pedo con la distribución de la riqueza, no? Sí, y que si te fijas, al final llega, en el último vagón solo hay una persona y los niños que, o más bien, el niño que está ahí pues haciendo la chamba. Timmy y el pelirrojo, ¿no? O sea, están esos dos niños. Ah, y de hecho, hace sentido por qué Timmy está donde está, porque pues no cabe un adulto, ¿no? Ahora también, claro. me gusta mucho cómo cuando el villano está muy tranquilo, lo invita a cenar, le explica sus planes... Y ahora, no lo estoy justificando, pero ¿cómo le explica que su sistema funciona, no? O sea, pues sí, vivimos en este vagón, todos somos prisioneros, por ahí hace un chiste como de, pues tú no sabes lo que es estar hasta el frente, es mucha soledad y hay muchos ruidos, ¿no? Y es como, uy, perdón, ¿no? Uy, sí, ay, cómo sufre, señor, sí, comiendo su bistec. First World Problems, ¿no? Pero el punto es que me gusta mucho esa tranquilidad que tiene el villano, ¿no? O sea, ni siquiera tiene un arma. Digo, está esta chica de amarillo apuntándole. Pero pues él, o sea, pues sí, está muy tranquilo. De hecho, le dice frases como, eres el primer ser humano que llega de cola a cabeza del tren. También, bueno, me voy a ir a otro momento de la película. Le explica que el mentor de Curtis, que es Gilliam. John Hurt, que pues estaba prácticamente de acuerdo con él y que juntos trabajaban para mantener como el orden. Que de hecho dice algo también muy interesante, que hablan como de, pues es que, o sea, imagínate, o sea, que la gente me agradezca, dice Ed Harris, Wilford, dice que me agradezcan porque les estoy dando un propósito, ¿no? O sea, la gente necesita drama, necesita una causa por qué vivir. Y desde cierto punto tiene razón, o sea, pues la gente pobre tiene una razón de estar ahí, ¿no? O sea, digo, no está bien, pero pues No es justo. Sí, no es para nada justo, no es pero digo, sí, o sea, su sistema, siendo cínicos, pues funcionaba, ¿no? Claro, exactamente, pero volvemos a costa. ¿De quién? Pues de las personas, claro, que viven en el vagón de atrás. Y justamente lo que dices, o sea, y lo que dice Curtis, o sea, tú no sabes lo que es estar ahí, nunca has estado ahí. O sea, tú hablas desde tu privilegio, desde estar acá al frente, no sufres, no te falta nada. Y también me gusta mucho porque compara, por ejemplo... Perdón. Ajá. Perdón, perdón, y es justamente ese reflejo de lo que sucede en nuestro sistema capitalista actual. O sea, la gente dice, o sea, la gente que está allá arriba dice, pues el sistema funciona, yo estoy bien, Sí. la gente Es como esa gente que... de medios ingresos está bien. Y pues sí, Exacto. pero porque tú no eres pobre, tú no estás sufriendo. Exacto, él lo dice como, oye, pues el sistema capitalista, el mercado libre se regula solo. Y él, Curtis dice algo como de, esto dice la gente de arriba, eso es lo que la gente de arriba le dice a la gente que está abajo. Y totalmente cierto, ¿no? O sea, si le dices a alguien pobre que el capitalismo es la mejor forma de vivir, pues... Pues creo que aplica también. Es que eres pobre porque quieres, brother. Ponte a chambear. Chambea, échale ganas. Échale ganas. Oye, también A te digo, chingarle, diría el negro tiene Araiza. ¿Qué pasó? ¿Qué similitudes. dijiste? A chingarle, diría el negro Araiza. Chíngale más, A chíngale. nosotros no nos afecta el dólar. Porque estamos en México, claro. Oye, que tiene similitudes con Andrew Ryan porque habla de... Andrew Ryan es así, ¿no? Es como de... Pues yo traje estos árboles aquí, yo los planté y estos árboles están aquí porque yo quise. O sea, muy parecido al discurso de Wilfred, ¿no? Perdón, de Wilford. De si esta gente está De viva y Wilford. y está comiendo es gracias a mí, básicamente. Es lo que él dice. O sea... Okay. ¿Algo más que quieran decir antes de las escenas favoritas? Vamos Muerte al directo a las capitalismo, escenas. muerte a la burguesía. Hay que degollar a los burgueses y Revolución. restaurar la Unión Soviética, por favor, camaradas. Camarada Charmín. Camarada Charmin, ajá. Aquí sacamos nuestros anillos de la Unión Soviética al mismo tiempo y activamos el botón de revivir a Lenin, ajá. Ok. ¿Escenas favoritas? Escenas favoritas. A mí me Las gusta mucho la cucarachas. es. ¿Cuál? Las ¿Las hachas? cucarachas. ¿Qué? No, Cucarachas. ¿Qué escena tan fuerte? O sea, a eso me refiero que es cruda. Porque, ¿sabes qué? Soylent Green nunca te muestra la escena tal cual de qué está hecho. Pero lo deduces. Y acá es como de, Ajá. güey, ¿de esto Acá están hasta hacen, hechas? no es un close-up, pero es como un paneo hacia adelante, ¿no? O sea, te van mostrando cómo se van triturando. ¿Ubicas No, este comercial de modelo se va que... la cámara al tinaco ese. Ajá, sí, Ajá, exactamente, exactamente. ubican este comercial que salió de modelo que meten la cebada y la trituran o la cocen, no sé. Ándale, Así, ajá. así, pero lo dorado, spoiler alert, no es cebada, amigo. Son No es cucarachas lúpulo. y justamente se ven doradas. Sí, horrible. Bueno, el punto es... Escena favorita, yo quiero empezar, yo quiero decir, mi escena favorita es cuando están en el, antes de llegar al último vagón, justo cuando ponen la bomba bueno, ¿cómo se llama? Ah, Esta que cosa, parece traía los Cronol, chicles, ¿no? ajá, Cronol, ajá, que lo pegan Ah, y... sí, es la droga, perdón, no son chicles, es la droga que es Ajá. como fuerte y explosiva aparte. Ajá, inflamable, ¿no? Pero no se preocupen porque esto es inflamable. O sea, no se inflama. Sí, ahí, esa escena cuando Curtis está hablando Bueno, buen, buen con... chiste de papá, Tito. Yo sé, gracias amigo. No, es chiste de los Simpson. Ah, Pero claro. gracias por entenderlo. Esa escena justo cuando están a punto de abrir el último vagón, esa es mi favorita. Ese momento cuando... O sea, todo lo que la película te viene trabajando, para mí, es ahí donde explota. Otra escena Ahí me buena gusta esa es... parte. A mí me gusta ¿Ah? esa parte, pero cuando le empiezo a explicar por qué quiere salirse, porque parece ser el único que se da cuenta de lo que está pasando. O sea, nadie Ah, más de... se está fijando Sí. en el exterior. Dan por De hecho hecho, que exacto. está súper, súper, súper frío. Y por ejemplo, del brazo que lo saca, obviamente, si vas a, no sé, ¿cuánto va a ser? ¿200? ¿250? Sí, No, no sé. En va. un tren, si lo ¿O sacas. 400? Si sacas el brazo a esa velocidad, a ese frío, obviamente se te va a congelar. No, y aparte cuentan el tiempo, ¿no? Que son como 10 segundos. Siete. No, son 7 Siete minutos. minutos. 7 minutos Ah, desde que echa el pasa, brazo pasa fuera. un buen rato. Ajá. Ah, sí. Que es para que, o sea, quede total, totalmente congelado, ¿no? Sí, gran escena Ajá. también la Y del... según. Dale, chévere. A que se ve a cierta altura, ¿no? Que es más, más este, más frío. Y cuando, sí. Él, cuando él le dice que pues él veía un avión y veía solo la cola y ahora ve todo el avión y pues por eso se está derritiendo el hielo. Sí, el, ah, el, claro, sí. El fuselaje o no sé cómo se le llama esa parte del avión. Ah. Aparte ahora, la... la... Y me queda la duda al final de qué pedo, o sea, nada más son la niña y el niño o sí, habrá mi... más vivos adentro. Fíjate que al lo que dan a entender, porque no hay indicios de que alguien más sobrevivió, ¿no? Posiblemente. Sí, según yo la referencia del final es muy clara, es como Adán y Eva, ¿no? El nuevo comienzo. Sí. Ajá, esperemos es... que no se los coman. Esta vez sí lo hizo. O tal vez ellos mataron a los, no lo sabemos. No lo sabemos, este... Pero te digo, el final no es lo más poderoso de la película, el final solamente es el desenlace de esta historia. Este... Sí, coincido en eso. A mí, sí. mi escena favorita es el vagón en la escena de la oscuridad en el túnel de... ¿Cómo dijiste que se llamaba? Yekaterina. Esa. Ese. Oye, fíjate que a mí me gusta esa escena hasta que llevan la antorcha. Uf. Oye, porque ahí en la antorcha es como de... ¿No se supone que ya cruzaron como 20,000 vagones? Y un dude corriendo con una antorcha no alcanza a llegar en tiempo. No, según yo no son tantos vagones. Porque no, y aparte tenían estos como... Es el vagón después de las armas, ¿no? Que no... Y tenían los barriles, ¿no? ¿Cuáles barriles? Creo que sí. Sí, o sea, ya ves que forman un usan como un ariete... Para, bueno, no un ariete, usan barriles para... Sí, para impedir que se les cierren las puertas. Sí, ajá, pero o sea, según la, yo ya puertas... ese punto ya habían avanzado más o menos. Pero según recuerda... yo son como 4 o 5 vagones. Ajá, pero recuerda, o sea, hagamos cálculos, recuerda que tenían 4 segundos para pasar 3 vagones. Entonces yo creo que sí. O sea, ¿cuánto te puede tomar cruzar un vagón? Aparte esa escena está chida porque es justo cuando cumple, es como el año nuevo. Ajá, eso me gusta también, que ellos viven, o sea, yo al principio de la película, antes de saber eso, yo pensaba que ellos iban a un destino, o sea, iban a llegar a algún lugar, pero en realidad, estaban dando... No, solo están dando vueltas. Exactamente. Y está una muy... vuelta por año. Es que está muy, o sea, pongan una fichita en su Bing, ¿cómo se llama este juego? En su lotería de Pwners. En su bingo del Pwners, porque es una película muy redonda, o sea, realmente. Oye, y si están dando vueltas y cada vuelta es un año y van al sentido contrario de que gira la Tierra, en realidad en el espacio están en el mismo punto, ¿no? ¿Ubicas por qué? Imagina un punto en la Tierra. Ajá. No, bueno. Hace un año y ya dio da una vuelta completa, ¿no? Cambiaría por la rotación, pero... Ah, sí. Pero digamos, si pones a la Tierra y está girando, o sea, frente a ti... Ah, yo te entendí. Pero se supone que están como en una especie... Están como en una especie de circuito, ¿no? O sea, no es totalmente... Sí, no es totalmente una U, sino que es como un cuadrado, ¿no? O sea, tal vez... Oye, ¿y sabes qué? Ahora que lo mencionas, Charmín, creo que tiene sentido para siempre tener el mejor tiempo de sol. Ajá. O sea, tiene todo el sentido, o sea, si lo vemos así, porque si estás dando la vuelta... De hecho, sí. De hecho, tiene tratas sentido de buscar para... siempre tener el mejor ángulo del sol para o que tener... no te toque invierno o verano. O tener sol simplemente. O sea para estar viajando constantemente para que nunca te toque estar de noche. Tal vez las noches son muy frías y... No, yo digo que noche sí te toca a fuerza por la rotación de la Tierra. Pero que, por ejemplo, siempre estar en verano y que siempre te toque la mejor temperatura. Porque imagínate que estás ahí y te agarra un invierno en... Exacto, ya fuiste. Uh-huh. Sí, gran anotación, Charmín. ¿Saben cuál escena también me gusta bastante? La escena de los vapores del sauna. Ah, oye, Esa escena tiene de las muertes más fuertes. ¿Cuál de todas? O sea, por ejemplo, tiene la de esta. Ay, ¿cómo se llama esta actriz? Afroamericana. Octavia. Octavia tiene esa muerte. Tiene que ve la foto de Timmy antes de morir. Timmy. Tiene la supuesta muerte del malo. Que tú piensas que lo mata con sus propias manos. Bueno, que lo asfixia. Tiene la muerte de este chico que sabía trabajar las armas blancas. ¿Qué se llama? Gray. Gray, ajá, exacto. O sea, la verdad es que es una película que en 2 horas cuenta bastantes cosas, o sea. Oye, se nota que sí le gustó a Tito, a Charmín. Sí, sí, la verdad es que no oculto porque mis preferencias, amigo. Y así hubiera acabado Pwn. De hecho, llevamos 1 hora hablando de Snowpiercer. Por eso digo, se nota que sí te gustó, Tito. Qué bueno, me alegro porque sí, me gusta sí. Que les gusten cosas sí. que recomiendo. Ahí tengo un negrito en el arroz con una que le recomendé a Midred y a Charmín, pero bueno. Una. ¿Cuál? ¿La película esa navideña? Sí. Better Oye, Watch no, Out. No, este. Es bien sabido que si me gusta algo, pues les platico. Si no, pues nada más les digo. Está chida. Pero, pues ahí está. No sé. Cerramos con escenas favoritas. También me gusta mucho la escena de la del vagón de cuando está el de seguridad con su hija. Que llegan estos güeyes como de fiesta. Quieren. Que esa escena y lo que está pasando en la otra en el otro vagón. Están pasando al mismo tiempo, ¿no? Ah, claro, la de la explosión, ¿no? Ajá, o sea, es que ahí ves pasar lo de Curtis, ves pasar lo de los asiáticos, ves pasar, y ves solamente el Nice Dead Harris y dices, ah, órale, venga. Dice Mildred, es buena, jajaja, ja, ja. Algún día le agarraré el gusto como a Breaking Bad. Oye, está bien, Mildred, tú estás viendo The Office, te perdonamos. Bien ahí. No, ella dice de la. Dice de la película, ¿no? Sí, de la que les recomiendo. Sí, es que vamos poquito desfasados. Está bien, está bien. 7 años desfasados. Es que sí, pero esa. Nos la vendiste diferente. Perdón. Está cagada. Es una película cagada que dije, ah, qué cagada, la voy a recomendar. Porque sale de los Power Rangers. Y yo, es que ahí sale. Y dije, ah, no. Pues sí sale. Lista. Sale 30 segundos. Se muere, ¿no? Lo mata. Ah, no, pues spoiler aquí. Está chida su muerte, está chida su muerte. Venga por su spoiler. Tú nos debes un spoiler de Clone Wars. Bueno, a mí no va a ser. No, ya quedamos que no, porque hace como 50 años le spoilería algo sin querer. ¿Algo sin querer? Me spoileré el final de la quinta temporada de Game of Thrones, que en ese momento. A ver, Tito. En ese momento era algo. Yo pensé. Que ibas al día, Tito. ¿Yo qué voy a saber que vas a acabar el final de Mr. Robot en 2023? Pues yo también pensé que ibas al día con Clone Wars. ¿Ah, verdad? ¿Tú vas al día con Clone Wars? Ya casi la acabo. Voy como al principio. Bien. Ahorita voy a hablar de Clone Wars. Dale. Bueno. Y al final, sí, o sea, pasa el episodio 4. No es cierto. Cerramos con escenas favoritas. ¿Quieren darle una calificación ya para terminar? Yo creo que un. No sé, un 88. Ok. Yo, a pesar de que me gusta mucho, y me gusta mucho el Bong Joon-ho, y esta película, no sé, me gusta mucho, de verdad me gusta mucho, le doy un 85. Pero un muy sólido 85, así, muy bien. Ok. Fíjate que a lo mejor es porque la vi como a 1.5 y la vi en español. Ok. Ajá. Pero a lo mejor lo hubiera disfrutado más a su velocidad normal. Sí, o sea, sí, si el tren iba, si el tren iba a 400 en la vida real, acá iba a 600. 600. A 600, iba como pedo de indio. Ok. Yo le voy a dar un 91. Ah, ¿sabes cuál escena también? ¿Sabes cuál escena también me... O sea, no que me haya gustado mucho, pero sí dije, ah, ojalás, en el acuario, cuando llegan como... Ah, claro. Qué bonito sí, acuario, es, ¿eh? Qué bonito acuario, ni en Veracruz tienen esos acuarios. Aparte, lo chido es que logran representar muy bien el sentimiento de que ellos jamás habían visto eso. Sí. ¿Habías dicho algo, Charmin, antes de que Asaf dijera algo? Ay, perdón. No, no, nada. O sea, ¿el último que dijiste qué fue? Para ligarme con tu comentario. ¿Acuario? Ah, no, ya lo olvidé, pero... O sea, pero está bien cabrón como cada vagón tiene su personalidad, ¿no? O sea, ves el vagón donde están las plantitas con la fuente. El vagón de la cocina. El de la escuela también es bueno. La escuela, Yo veo esa maestra, está loca. Ves que hay sastres, hay fiesta, hay drogadictos, o sea, hay muchos estratos sociales en todo Snowpiercer. Pero bueno. Buena peli, échensela. Ya, digo, si ya llegaron hasta aquí, pues ya se las spoileramos toda, pero... Pero es muy buena, la verdad es que es muy disfrutable. Muy disfrutable sí, y entretenida. Sí, honestamente, yo para ser la primera vez que la vi, me tuvo al filo del asiento todo el tiempo. O sea, siempre estaba como de, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a ver en el siguiente vagón? Y no sé por qué cuando le dice, claro, quiero abrir... Dime. No, bueno, que justamente como dices, el punto más alto llega antes del final y el final realmente solo el desenlace. Pero sí, o sea, toda esa, el clímax llega en esa escena que es tu favorita, donde van sucediendo varias cosas al mismo tiempo y que explota literalmente y ya lo demás ya solo es como el fin. Sí, solamente es para cerrar la historia, ¿no? Pero, me quedé pensando, bueno, justo en esa parte de la película que iba cuando le dice, quiero abrir esta puerta, porque todo el tiempo pensamos que esto era un muro, pero en realidad es una maldita puerta, ¿no? Y yo pensé, bueno, a lo mejor nunca vamos a ver la última puerta, pero pues, veo que no pasa. Pero bueno, véanla, una joyita por ahí de 2013 que no tenía ni idea que había pasado. Para eso es el Pony. Les digo que yo creo que fue el cómo la nombraron en español que pasó un poquito desapercibida porque el título es engañoso, te da como entender que es una película de terror cuando sí. Es una película de acción hecha y derecha. Sí, oye, qué buenas secuencias de acción tiene también, ¿eh? Fíjate que yo ya había visto como póster de la película. En algún lugar lo llegué a ver mucho, no sé cuando salió, qué onda. Pero es que nunca se me antojó. Tipo, y en cuando estaba Plusbits, porque creo que la reseñé. Ah, tal vez. Creo que sí. ¿La viste en el y cine? Pero. No, yo ya la vi descargada. Ah, bueno. Perdón, adquirida del mercado alternativo. Descargada prestada. Estaba mejor, pero ok. y no, nunca se me antojó, nunca. Es más, todavía ahorita la dije, ay, sigue esta. Hijo. Y hasta dije, te la recomiendo la SAF, ching. La recomiendo la SAF, sí, ¿no? Pero fíjate que no, me voy con buen sabor de boca. Sí, justo eso. Así, oye, pero la peli que sigue. La peli que sigue, uff, no se pierdan el podcast de la siguiente semana. Uff, joya uf, de. Uff, joya de. Ahorita te digo de qué año es. Pináculo de la cinematografía. Del 97, nomás les voy a decir. Es Disney, de hecho. Gran año. Pero ya, es todo. Pues bueno, cerremos tema con Snowpiercer. Amigos, ¿quieren platicar de lo que pasó en esta semana? ¿Quieren platicar de que se nos fue Héctor Suárez? Se nos fue Héctor Suárez. ¿Cuántos más? Primero Gus Rodríguez y ahora Héctor Suárez. ¿Cuántos más comediantes de la televisión mexicana, bueno, aunque Gus Rodríguez no es tal cual uno, pero ¿cuántas personalidades de la televisión mexicana más te tienes que llevar? Yo creo que Gus Rodríguez sí lo puedes considerar comediante. ¿Sí? De guión, ¿no? Es más un guionista. Pero sí llegó a salir. Sí. Sí, lo teníamos en las incoherencias, ¿cómo no? Sí, fíjate que justo antes de que empezara el año, no sé si era algo como personal, ustedes también, pero como que el año 2020, como que evocaba que sucederían cosas chidas, ¿no? O sea, yo así lo veía antes de que empezara el año. Sí, no, como que era de, ahí viene lo chido. Ajá, es como, ay, el 2020, Es que el año se oye chido, oye, es año de Olimpiadas y Akira, ¿sabes? Ajá. O sea, el 2020 es un dígito que... También recuerda que en Akira se suspendieron las Olimpiadas. Sí, sí, latino. Oye, o sea, vienes de 2019, que es Blade Runner, y dices, ok, venga, boys. ¿Tienes 2020 que es un dígito que no vamos a volver a ver en nuestras vidas? Al menos hasta el 30. Ay, hijo, para bien o para mal este año cambiará nuestras vidas, y tómala para mal. Oye, me encantan los memes de mis planes, Selena y el 2020 Yolanda Saldívar, uf. Oye, y agárrense que 2 años es Soylent Green. ¡Ojo! Ah, oye, pues, si llegamos. No, pues, si llegamos y comemos gente, porque Soylent Green es gente. Soylent Rojo y Soylent Amarillo. Uf. Ahora, en su presentación verde. Oye, pero ¿qué dices también de Charlie Montana? Ah, se nos fue. El Axl Rose mexicano. El Elton John mexicano. Ah, también. Sí, la verdad es pero que sí, año... Ya van varios. Oye, pues acaba de pasar, 28 de mayo. ¿Qué cosa? Lo de Charlie Montana. Ah, sí. Tiene poquito. Sí. Está rudo el 2020. Pero ¿sabes qué? También me he dado cuenta, o sea, sí se están muriendo celebridades que conocemos, pero eso quiere decir que nos estamos haciendo más viejos. Entonces, si nos estamos haciendo más viejos, es más probable que nuestras celebridades mueran. Excepto Chabelo. Pues sí. Chabelo acaba de vencer. Nada, pues la gente se muere, Tito. ¿Qué hablas, sí, Tito? Yo tengo 26. Sí. No, o sea, sí, yo forever sé que muere. Pero es, ahora es más probable que hace 10 años. Ay, no sé. Porque ese famoso ahora es 10 años mayor. Así pasa en esta vida, Tito, todo por servir se acaba y el cuerpo cumple su función. Acaba por no servir. Acábala como tía, acábala. No me la sabía, pero gracias por pasármela ya. Ahora tengo más amplio mi repertorio de frases de tío, de muy papá. Bien. Aquí vamos haciendo feedback y nos vamos vamos aquí a ti, si me falta una a mí, y Charmín lo vamos preparando para el tío, para ser tío. Y Charmín de lejitos así, juzgando mucho. Oye, yo quiero platicarles de que alguien está vomitando y le están acariciando con la escoba. yo quiero platicarles, no he acabado, no quiero soltar el tema de la siguiente semana, pero ya casi acabo la segunda temporada de Community, voy en el 21. De hecho, no quisimos, o más bien no quise que platicarles de Community sin terminarla, porque pues aparte de que me spoilerarían. Me estás haciendo, Tito. Hiciste bien, Tito, pero ya comprobaste, ¿no? Que es muy difícil hacer un top 5. Sí. O sea, mira, voy a decir momentos sin no, meterme con episodios. ¿Qué acabas de decir, Tito? O sea, simplemente quiero decir, ¿Qué acabas de decir? Oye, Charmin, no quiero hablar de Community, pero hoy les van mis 5 momentos. O sea, es que va ligado con lo que dice Asaf, que te das cuenta que no hay forma de escoger 5 tan sencillo. Es cierto, o sea, me encontré sin hacer spoiler directo del episodio, pero está el de Halloween, está el de la mamá de Pierce, está el de la cena con Abed, está Ay, no sé. O sea, esos son los que se me ocurren y es como de, ay, güey, están. Ah, está el de la Navidad. Nomás dijo tres. Sí, o sea, no, no estoy profundizando en tramas, pero es como de, está cabrón, ¿sabes? Oh, y los que te faltan, Tito. Sí, Sí, sí, sí. digo, Oigan, de, ajá. no, ya iba a cambiar de tema. De Sí, ya, hecho, bueno, cámbialo. está el de, ay, el de la nave espacial de Kentucky. El del simulador, Ajá, pues, claro, con eso uno de esos abre. que es No, no sé, referencia a se me Apolo da 13 totalmente. asquito. ¿Mande? Tengo prohibido hablar de community si no hablamos del top 5 de community. No se lo pido, la siguiente semana tenemos el top 5 de Community y por ahí estaré platicando Seguro. algo del estaría platicando algo de la tercera temporada, tal vez. Y aquí estos muchachos me van a decir que. Tito, Tito, por favor, concéntrate, Tito. Orden, orden. Hay Ya que pues, llevar ya un pues, ya no ordencito. dije nada. Pero no se Oigan, lo pues en pido. las La tercera noticias temporada está vetada hasta que la acabes. Que tuvimos en esta semana, una de ellas fue que la presentación del PlayStation 5 quedó cancelada. Pospuesta, ¿no? O sea. Sí, cancelada para la fecha que tenía, que era el Ah, 4 de claro. junio, y obviamente pues se va a mover a otra fecha que no sé si la dijeron, creo que aún No, no. todavía no. Debido a las protestas que se están llevando a cabo en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd a manos de un policía Que de en la ciudad de hecho. Minnesota, ¿no? Ajá, se planeaba un stream de una hora, ¿no? Una hora, para hablar de acerca de 30 juegos, ¿no? Creo que tenían. Que de hecho, en el comunicado que dieron, o el tweet, hablaban de. Pues que es momento para escuchar a otras voces, ¿no? O sea, que lo de Play no es tan Claro. importante en este momento. Sí, exactamente. Y yo creo que hicieron bien porque creo que no es justo como ellos lo dijeron. O sea, no es el momento como para tratar de llamar la atención cuando hay cosas más importantes en el mundo que requieren esa atención. Algo parecido también sucedió con Call of Duty y Activision, que esta semana, de hecho hoy, se estrenaba la nueva temporada de Warzone, y todo el nuevo contenido y eso, y decidieron también posponerlo por la misma razón. Sin duda. Mira, a ver, si todo se está posponiendo por coronavirus, creo que es. O sea, los eventos presenciales se tuvieron que posponer. ¿Por qué no posponer los eventos virtuales por algo que también está afectando en el mundo y en Estados Unidos y el problema de racismo que existe? Claro, y No solo creo en Estados que. Unidos, porque, bueno, o sea, comunidades de estadounidenses de otros países también están protestando. Sí, pues No, por claro. ejemplo, John Me Boyega, refiero a que ¿no? es un problema. John Sí, Boyega en en. Inglaterra. Ajá. Sí, o sea, es un problema mundial, pero pues desatado en Estados Unidos por lo que le pasó a George Floyd. Claro, y bastante, bastante educado, ¿no? O sea, no le vas a quitar spotlight a algo como eso, ¿no? O sea, bastante. Bastante bien la decisión de recorrer, ajá, el evento de presentación. Así, y precisamente, fíjate que acordándome uno de los tweets que puso esta Mildred de ahorita no es tiempo de andar dando opiniones, no es tiempo de andar ay, pues es que yo sí me llevo bien con los negritos, o ay, es que en Es México no que, a existe ver, el es que racismo. estaba O bien sea, pinguín, o sea, yo no soy racista, tengo amigos negros. ajá, o sea, no es momento de estar dando opiniones, es momento de callarnos, de pensar las cosas, los mensajes que la gente de la comunidad afrodescendiente está dando, ay, se me fue, pero meditar y pensar las cosas y decidir hacer cambios en nosotros mismos y en nuestras familias para poder tener un futuro mejor. Y aunado a todo esto, creo que es bueno que las marcas, no es. Siento que no lo están haciendo por el, ay, mírenme, yo sí soy consciente, pero creo que está bien para que las personas que lo sigan realmente se den cuenta de que es un tema que es importante que escuchemos y que meditemos y que hagamos cambios. Así es. Yo en la tarde cometí el error de comentar una publicación en Facebook de alguien que se veía a leguas que no razonaba. Ay, de, amigo. De la mejor manera. Fuiste a patearle el escroto al pinche King Kong. Es que puso una tontería y, ¿verdad? En realidad no dije nada, solo le puse el meme de Luke de todo lo que dijiste está mal. Es que aparte de esa gente. ¿El episodio 8? Ajá. Y este, y además me dijo, ¿argumentos? Y yo de. Y ya dije, ah, bueno, le puse ahí cualquier cosilla y ya no le contesté. Ah, ya, silencialo y vámonos. Sí, ya, dije, ah, bueno. Qué horror. Digo, es que coraje cuando ves ese tipo de publicaciones tontas, pero algo que estuve pensando es, o sea, la gente que realmente tenga como conciencia va a meditar las cosas y va a tratar de hacer un cambio. La gente que no es consciente, que no tiene sentido común, no importa lo que le digas, no va a ver las, no va a querer ver las cosas diferentes hasta que algo le pase y lo haga cambiar de opinión. Pues sí, pero bueno, ojalá no tuviera que pasarles algo para que cambiaran de opinión. Exactamente, sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Este, póngales este Historia Americana X, ¿cómo no? No, es una buena gran película. Gran película. Que no sé si en algún momento vamos a hablar de ella. ¿No hablamos ya de ella? No, no hemos hablado de ella. Pero mira, aquí le voy a anotar porque sí, es una peli que... Es una... Creo que ya estaba, es que creo que ya estaba, ¿eh? Porque, ah, ya estaba, a ver. La estoy buscando. A ver, a ver. Se quito unas etiquetas que le puse sin querer. A ver, busca historia o history. Según yo no, Charmín, se me hace que la quitaste de a poquito como... Como me hiciste con Memento. No. ¿Saben a mí que me da que como... salido a... Oh, fíjate, no está. Agrega. No, no está. La voy a poner en este momento. Algo que me da mucho coraje es la gente que utiliza todas estas cosas para... O sea, para que se trate de ellos y que la gente diga, ¡ay, mira cómo ¿no? está consciente esta persona! Como ha habido varios videos de gente que se está tomando... fotos con afrodescendientes o se está tomando fotos enfrente de oye, ¿qué fue lo del señor que su negocio este se lo destrozaron, ¿no? Había uno donde dice o sea, y ese fue americano. Este señor es afroamericano, le habló a la policía porque le estaban rompiendo el negocio y lo arrestaron ahí. Ajá, porque llegaron y los vieron, y como los vieron negros, llegaron a... Son estos, ajá. LOL. Pero sí, es un tema... que lleva varios días, ¿no? Lleva... bueno, Minneapolis es de las ciudades que lleva más tiempo, ya lleva una semana. Pero pues se le están uniendo ciudades como Chicago y Atlanta, Nueva York, ¿no? Sí, prácticamente. Todos Estados Unidos. Ajá. Uh-huh. Sí, de hecho, ayer todo Instagram era una foto negra, ¿no? Sí, que obviamente tuvo sus detractores y los... Ay, ¿cómo se llaman los que apoyaban este movimiento de la foto negra? No sé. El Blackout Tuesday, ¿no? Porque no querían... Sí, sí, sí. No querían que el otro hashtag, el de Black Lives Matter, le quitara foco. Claro. Digo, la verdad yo estoy más... Eres de la foto negra, pero... Sí, ¿tú estás qué, perdón? Sentido, o sea, para hacer las cosas, digamos, de manera práctica, pues está bien que el Black Lives Matter se quede así tal cual, sí, como ¿no? el... las fotos negras. Porque pues, sí es cierto, o sea, mucha gente ahí está pues informándose o divulgando la información. Exactamente. Sientas el hashtag y ves puras... Sí. Imágenes negras, es como, ¿qué está pasando? Que caso contrario, lo de White Lives Matter, si ¿sí supieron lo de los, ay, se me fue, los K-popers, los fans de K-pop, que había un hashtag que era White Lives Matter, de, obviamente, de supremacistas blancos y grupos que estaban en contra de bueno, que son racistas, y los fans del K-pop utilizaron el hashtag. El hashtag para llenarlo de K-pop. Exactamente. Sí, grandes, ¿eh? Los K-popers son más punk que los punk. Sí, we stan K-popers. Ajá. Mis respetos, me paro de pie y me quito el sombrero. Pero bueno, esperemos que pronto se pueda calmar el asunto y que haya realmente un cambio en las personas, en los gobiernos y que oye, haya justicia, sobre todo para George Floyd. Y si te pones a recopilar los eventos que han pasado mes a mes durante todo 2020, pues tienes una pandemia, tienes estas manifestaciones, tienes... Será guerra mundial. O sea, está... la verdad es que 2020 es el Dark Souls de los años. Y ya llegamos, ya llegamos al sexto nivel. Digo, Héctor Suárez llegó, pero pues, ya se le acabaron las fichitas y... Pues no, o sea, tuvo que bajarse, ¿no? De este tren. De este Snowpiercer. Este año fue el I have a bad feeling about this. Sí, no sé, o sea, ¿qué año? ¿Qué año estamos viviendo? ¿Se imaginan cómo va a salir en los libros de historia? Pero ahora, digo, con todo esto que hay en Estados Unidos, supongo que los casos se van a incrementar, ¿no? Pues más bien, no, a lo mejor no que se incrementen, sino van a tener más visibilidad. No, ajá. Hablamos de los casos de COVID. Sí, de corona. Ajá, ya. Sí, o sea... Probablemente, digo, igual el riesgo de contagio al aire libre usando todos mascarilla, pues se reduce bastante, pero sí esperen a lo mejor un pequeño... Pero es más alto que a quedarte en casa, ¿no? Por ahí estaba leyendo que luego el gas lacrimógeno empeora. O sea, si tienes COVID y te avientan el gas lacrimógeno, te puedes morir muchísimo más fácil. Había el caso de una chica que estaba como peleando y que al parecer no sabía que tenía COVID y la gasearon y murió como a los 2 días. Gaseada, así como... Bueno, no, mejor no lo digo, pero sí. No lo dije, tú lo pensaste. Tú eres una mala persona por pensarlo. Yo no te entendí, así que me siento aliviado. Yo tampoco, aliviado. Solo fue como algo más. Yo tampoco. Oye, no, bueno, sí, supongo que, y sobre todo en Estados Unidos, que es la, pues es el país de América que tiene más casos, ¿no? Entonces. Sí, y ahí va México en cuarto lugar. Sí, que tienen, ya llegamos a los 10,000, ¿no? 10,000 muertos. No, perdón, sí, 10,000 muertos, ¿no? ¿Y cuántos miles de neumonía típica, amigo? Bueno, van 96,000 casos y 10,000 muertos, ¿no? Oye, y bueno, ya para cerrar la noticia que todo el mundo esperaba, el Monarcas Morelia se va a Mazatlán. Oye, nunca olvidaremos, yo se lo quiero recordar, es un momento del fútbol mexicano en ese estadio, que es histórico. Vimos la muertiña de Joel Wiki, si no la vieron, busca. Ah, la mano, Wiki. Claro. Uf, esa muertiña, uf. Oye, ¿ajá? Pero qué drástico, qué impactante que sea el Monarcas Morelia, ese grupo de los Salinas establecido en Morelia. Salinas Plebe, ajá. Que tenga que mudarse a Mazatlán. Sí, de hecho, el estadio de Mazatlán está muy bonito. Eso sí. Según yo tengo entendido, el dueño de Monarca estaba buscando apoyo de empresarios ahí en Morelia y como nadie lo hizo, llegaba como exactamente, dijo, pues me voy. Estamos Salinas. Y la verdad, nadie lo quiere ya. Oye, ¿pero qué le dijo Salinas Pliego en este momento? Es que no hay dinero, carnal. Y el Electra abierto, ¿no? LOL. Sí. A mí, la neta, esos manejos del fútbol mexicano, o sea, quieren que sea una gran liga, de las mejores de América Latina, pero son un chiste. Son un chiste. Oye, pero... Son un chiste. O sea, también, ni hablar de lo de ascenso, y aparte, ay, Ah, por ahí había comentarios de José Ramón, ¿no? Que decía, pinche equipo mugroso. Que les ponían como de, ah, sí, no quieres que se vaya. ¿Y qué me dices este tweet de no sé qué? O este comentario de no sé qué. Pero, es triste, ¿no? Sobre todo, digo, Monarcas Morelia ya tenía más de 10 años en el fútbol mexicano. Tenía, no sé, 18. Oye, pero, yo de verdad, no conozco a nadie que le vaya a Morelia. Nadie. Pues porque no vives en Morelia. Digo, ¿qué me dices de la señora que está jugando cartas a medio tiempo? Yo sí conozco una persona. Pati Chapoy. Que sale con su playera de Morelia. Yo sí conozco una persona que es originaria de allá, pero sí, finalmente le va al Morelia. Que el Morelia era como el nuevo Necaxa, ¿no? O sea, ya hay fans muy, muy de. Ah, chis, ¿por qué? O sea, porque no hay nuevos fans. O sea, los fans que tienen no, su base de fans. Si le vas al Morelia, es porque eres de Morelia. Ah, o sea, pero y ya tienes mira, una edad porque Necaxa... conoces al... No, pero mira, es que el Necaxa tiene fans porque estuvo en Aguascalientes, estuvo aquí en la capital, estuvo en... ¿En dónde más estuvo? Nada más, ¿no? En Morelia. De la capital se pasó a Aguascalientes. Oye, pero... Ah, pues también... sí, o sea... Y curioso como el Necaxa, ¿no? El Necaxa estaba en México, se fue a Aguascalientes, O sea, digo, no, mi no hermana, es nada mi hermana le va al Necaxa. No es nada nuevo, que un equipo cambie de franquicia así como así, ¿no? De la noche a la mañana. Digo, le pasó al San Luis, le pasó al Querétaro. Bueno, perdón, a Jaguares. O sea, es algo... A los Jaguares. No me acordaba de ellos. Los Jaguares. Que de hecho descendieron por culpa del Morelia. Oye, entonces Veracruz y se burlaron. Veracruz... No, Veracruz ya está perdido. También, pero no que lo iban a recuperar. Están en pláticas, pero bueno, mira, con también... estos pinches manejos otro de los manejados temas, de los temas bomba que nos faltan también es que señores y señoras se oye, viene pero, la liguilla de la E-Liga MX. Habla, deja hablar a Charmin, hombre. Ah, perdón, perdón. Todo esto lo vimos en Club de Cuervos, que se sorprenden. Uf, Club de Cuervos, cómo no. Sí, les digo, se viene la liguilla la próxima semana. Que lo único que no me gustó es que los partidos son a un juego, o sea, no va a haber ida y vuelta. No, amigo, sí. Y luego con eso de que, eso le de que se les va el internet, o que luego juegan con controles apagados. Pero, ¿qué pedo con este? De repente hay unos marcadores muy abultados, ves unos 8-1. Por ejemplo, Cruz Azul le metió 8-2 al América y te quedas de... Cruz Azul está en el fondo de la tabla. O sea, ¿cómo, no? Pero bueno, digo, pasa. Ay, amigo, es FIFA. FIFA es un juego culero, así. Es un juego culero. A mí me lo odio y ahí estoy como idiota. Todos te pero odian, lo odio. Pero yo te amo. Es un mal, mal juego. Es un juego injusto. Pues bueno, el punto es... era lo que yo esperaba del torneo. Ahora que empieza la liguilla sí voy a verla. Vemos tal vez la última aparición de Monarcas en el fútbol mexicano. Tal vez. ¿Quién sabe? Que de ahí salió Shaggy Martínez, ¿no? Temas más importantes, el Shaggy. Olvidemos el fútbol porque la gente no le gusta que hablemos de fútbol. Para hacer fútbol todos los viernes a las 8 de la noche. Ay, si hubiera fútbol, tal vez. ¿Qué? Estoy viendo Clone Wars. Dinos. De haber sabido que tú también lo veías, también no hubiera comentado contigo, Tito. Yo pensé que no la habías visto. Ahí estoy mandándole mensajes bien emocionado a Charmin. No, lo de ya le empecé es porque me quedé en la, ya en se la le olvidó. Primera temporada. Y dice Tito, no, sí la estoy viendo, Iván, en el segundo capítulo. Sí, la estoy viendo. Ahí me quedé. Ahí voy. Voy un episodio a la vez, o sea, voy con Community. Ahí voy. No pidan más. Yo estoy con compromiso echándome Clone Wars, pero con compromiso, Tito. Hoy me aventé la tercera temporada. Ah, bueno, 22, pero también te echas episodios te echas 20, perdón, te echas 3 en una hora, ¿no? Son 20 minutos. Sí. Y bueno, ahorita ya voy en la tercera temporada. Ya la acabaste, ¿no? Ya la acabé. mi reseña es: la primera mitad es muy tediosa. Muy tediosa. Tiene muy buenos temas, eso sí, o sea, toca temas muy, muy, muy buenos, porque le da profundidad a la guerra que se está viviendo, de la guerra clónica. Todo lo que sufre la galaxia por esta guerra, toca temas de corrupción, toca temas de políticos, o sea, me gustan los temas, pero eso no le quita que sean episodios como muy tediosos. O sea, le mandé mensaje a Charmin de: no mames, esta temporada está horrible. O si están chidos los temas, está bien que le quieran enseñar a los niños de los peligros de la corrupción, pero necesito algo, o sea, necesito que me den más, necesito que me den Jedi y si me den espadazos y cosas así. Y justo cuando le digo eso, ¡pum! El arco de Dathomir, ¡pum! El arco de Mortis, ¡pum! ¿Qué sigue después de eso? El arco de... pues ya prácticamente se acaba, porque es lo de... sí. Ya, lo de esa Ahsoka que se la llevan, como en la película que vimos de Jean-Claude Van Damme, que se llevan gente para después casarla. ¿Vimos esa película? Sí, inventamos el término de piteroacción, ¿verdad, Tito? ¿Cuál fue? ¿Sí estaba yo? ¿La sí, vi? Sí, sí, sí. Sí, la viste. Jean-Claude Van Damme con mullet. Ah, la de... ay, ¿cómo se llama en español? Se llama... ay, algo como Target. Ay, ¿cómo era? Ah, sí, era algo de Target. ¿Blanco perfecto? No. Ay. Hard Target. Operación Cacería. Sí, Operación Cacería. Hard Target. Eso es. Sí, sí estaba. Sí, ¿no? ¿No la viste? Sí, sí la viste. No, no la vi. Sí, no, sí no, la viste. Que o sea, a lo mejor no viste la peli, pero sí estuviste en el episodio. Ah, okay. Digo, un Don Charmín, puede ser, pues. No, pero acuérdate cuando Charmín fue el único profesional que vio Cobra. Es que Cobra es una joya. Ah, no. Tú eres la enfermedad y yo la cura. Y luego, ¿qué dice? La ley, al final, ¿no? La ley te prohíbe hacerlo. Y dice: aquí es donde termina la ley y empiezo yo. Grandes frases, tengo en vinil en mi pared. pero sí, esa temporada sí mete mucho esos temas, mucha Padme activista. Uf, Padme activista, híjole, y ahí sí puedo hablar, yo vi el de Yayar, Padme, ya lo he dicho. Y, es muy malo, amigo, es muy malo. Sí, fíjate que sí está así como dices. ¿Has visto que hay una guía para ver Naruto sin relleno? Supongo que debe de haber algo para sí, guardar. Sí, para quitarle ese de C-3PO y Arturito contra Cad Bane, que Arturito toma un baño de spa. Episodio bueno. Oye, siempre ver a Obi-Wan y Anakin, ¿sí? Así es garantía, ¿no? Oye, no siempre. Ah, pues tiene sus momentos, ¿no? O sea, por lo menos... Bueno, hay uno, perdón, que es Mace Windu y Jar Binks. Ah, claro, sí. ¿Ya lo pasaste? Yo creo que sí, ya. ¿Qué tal? No, amigo, cuando no están así, cuando realmente no me capturan, no, es difícil, ¿sabes? Es que la serie sí tiene, en general, sí tiene episodios que sí dices, bueno, X. Ajá. Pero se compensa, o sea. Sí. Por ejemplo, problema. El de Dathomir, el arco de Dathomir, los 3-4 episodios, está bueno. Está bueno por todo el pedo de vientres. de Sash Ventress, ¿no? Asash Ventress, es la de esta peloncita. Yo le digo la vientres. Ahí se echan un momazo muy bueno que me sacó la carcajada de... ¿qué pasó, Ventress? ¿Te ves mal? Y le dicen aquí, siempre he estado fea. Oye, también era un gran personaje en Clone Wars, pero la de Cartoon Network. Ah, claro, la de Guerras Clónicas. Guerras Clónicas. ¿Clonic Wars? Sí, ¿cómo se llamaba? Clone Wars también se llamaba. Se llamaba Star Wars, Clone Wars. Okay. Esta se llama The Clone Wars. Exactamente. Pero lo que realmente sí dije esto es lo que quiero ver, es todo el arco de Mortis, o sea, cómo les, bueno, no les enseñan, pero te muestran a ti como espectador que ver solo blanco y negro es como ver solo una parte del espectro, y cómo estos guardianes de la fuerza están claro, totalmente balanceados. Solo piensan en absolutos. Ah, y son los Jedi. Me encantó todo eso porque ponen un chorro de cosas del futuro, de la profecía del elegido, y también me encanta que sale Qui-Gon Jinn, sale Ahsoka Tano, como una visión de grande, sale Shmi. No sabes la gozadera que es ese arco, Tito. Ahí es donde se le mete el chamuco a Anakin. Y me gusta mucho en estos entes de la fuerza, como en Rebels con Bendu, como uh-huh. Hay como seres más poderosos y que tienen más dominio y poder de la fuerza que un Jedi o un Sith, y sin embargo están como fuera de todo ese espectro, sí, ¿no? Como autolimitados ellos, como de, bueno, pues esto no podría solucionarlo con un chasquido de dedos y no lo voy a hacer. Sí, sí, sí. Ay, no, Rebels también es muy bueno. Ay, se me fue cómo se llama el maestro de... Ay, el de Rebels. Masca Nata. No. No, sé de qué hablo. ¿De qué? Me fui, perdón, ¿qué decís? El maestro de Rebels, se me fue, el Jedi. Kanan. ¡Kanan! Que también se llama, bueno, que en realidad se llama Doom. Sí, sí, que... Doom, uff. Que realmente, digo, me gusta, obviamente me gusta mucho más Rebels hasta ahora, porque te muestran estos personajes, ¿no? Que es Kanan y... Ay, ¿por qué se me olvidan los nombres? Ay, el niño, ¿cómo se llama el niño? Ezra Bridge. Ezra Miller. O sea, te muestran... Sí. Te muestran estos personajes y realmente los ves como, por ejemplo, Ezra, que es un niño, pues, que queda huérfano por la guerra y que termina siendo un gran Jedi. Y Kanan, que es como un Jedi caído y recupera el camino. Y se vuelve un gran, gran maestro para Ezra. ¡Ah, no! Increíble. Y acá, lo que sí es el desarrollo del personaje de Ahsoka es fabuloso. O sea, justo lo que platicábamos el otro día de cómo te va mostrando que ella sabe cómo es Anakin y ella misma se va cuestionando lo que hace su maestro para darse cuenta de que es un buen maestro, es un buen Jedi, pero sí hace cosas que no debería hacer. Se sale de la... del manual, ¿no? Ajá. Y justo eso hace que Ahsoka sea una mejor Jedi, porque lo pone como en perspectiva y se da cuenta de qué cosas sí, qué cosas no están bien. Y no sé, me gustó el final de la temporada donde sale Chewbacca, spoiler alert. Creo que es el final de temporada que me ha gustado hasta ahora. Ya me despolidaste, carnal. No, sabes qué hace. No lo debías, Tito. No sientes. ¿No lo debías? ¿Sobre todo a ti? Sí, a mí. Los finales de temporada pasados no se sentían como tan chidos. Y siento que sí se siente como un gran episodio, pero porque es la conclusión de uno de los arcos. Oye, ¿te la andas aventando en español o en inglés? En español, porque así lo tiene en la página que me pasó Charmin. No, y que está más bueno, ¿no? No sé. ¿Dónde? Que está mejor. Yo lo poco que vi lo vi en español también. Sí, está bueno. A mí sí me está gustando. Es un buen doblaje. Esa voz de Anakin. Y pues bueno, ya. Obi-Wan de, oye, Anakin. Ya empecé la cuarta temporada. Al parecer hay una guerra en un planeta acuático. En Mon Calamari. Exactamente. Pues bueno, ya me estoy acercando al gran final. muy bien, amigos. Por ahí, bueno, vas en la 4, pero... Híjole, es que en la 5 hay una bombota, pero uff. No tienes idea. Uy, bueno, ya me lo llego. Y en la 4, es que necesito ver como de qué trata cada episodio para acordarme. Se pasa pero lo debe mismo de ver con... ahí de algunas joyas. Pues la bomba de Darth Maul está como de... Digo, yo ya sabía, pero me imagino que si no sabes, es como... ¡No más! Sí. Pero sí, ese primerito es Mon Cala, se llama el planeta, no Mon Calamari. Mon Cala, sale Kit Fisto, ¿no? Sí. Gran Jedi. Que por ahí salió un... Es tiene el nombre de un episodio del Powner también. Sí, que en la de que Clone Wars, la que es 2D, también tiene un episodio donde igual está nadando y ahí avienta sablazos. Y qué triste que en las películas no se vea nada de lo que es. Sí, pues no, nada más se ve cómo le pasan ahí un sable. Ah, no, le disparan. No, Kit Fisto lo mata Palpatine. Ah, es pero lo avienta, ¿no? Sí. O si lo mata así con sable, no me acuerdo. No, sí, es sablazo. Ah, qué horror. Con el grito de la fuerza, ¿no? No, entonces, es tres on den. Ah, y se pone a girar en el aire. Ay, pero sí vieron, ¿no? El autistic switching. Ajá. Oye, pero sí, ese Sheev. Oye, pero todo. Pero bueno, tiempo, ya. Ya vi fue un clon. En el 4 que hay, ya. Sí. Cuando llegues me dirás. Ah, y ya también empecé a ver la cuarta de Community. Y sí, Charmin, no se siente tanto como el golpe, pero sí se siente como un bajón ahí de. Se siente el cambio de humor. Ajá, exactamente, como vamos a hacer cosas más fáciles. Oigan, ya me acuerdo qué episodio vi. El de el que hacen como el falso documental, como, o sea, que lo graban como The Office. Que se está muriendo Pierce. Ah, y que les regala cosas. Sí. Ahí voy. Oigan. Yo para terminar este podcast, nada más quería darles la noticia de que Shinji Mikami, director de Resident Evil original y Resident Evil 4, por ahí confirmó accidentalmente el remake de Resident Evil 4. Que bueno, estos remakes se llevan cada 2 años. Recordemos Resident Evil 2 en 2018, Resident Evil 3 2020, y es posible que veamos Resident Evil 4 remake, o más bien no es posible, es casi un hecho que lo vemos en 2022. Oye, no, Tito, pero Resident Evil 2 fue en 2019. ¿Resident Evil 2 en 2019? Sí. A ver, aquí déjate enseño mi Instagram. Ahora verás. A ver, no me quiero quedar con la duda. No, sí, a ver. Vamos a ver el dato. Ah, 2019, ya lo busqué aquí en Google. 2019, 25 de enero de 2019. Ah, es cierto, sí. Bueno. A lo que voy es que Resident Evil 4 Remake no va a salir el próximo año. Pero, por ahí confirmó por error, diciendo que dice, así textual dijo, siempre y cuando el juego les quede bien, yo no tengo ningún inconveniente. Y mucha de la base de fans de Resident Evil 4 dice que pues es un remake innecesario, ¿no? O sea, es un juego que se sigue sintiendo, que envejeció bastante, bastante bien. Es de mis Resident Evil favoritos. Si acaso lo que pueden decir, como ya habíamos dicho, había dicho en otros episodios, es que actualicen el control, que quiten el control de tanque. En Resident Evil 4 necesitas quedarte quieto, disparar y luego avanzar. y en los remakes ya puedes avanzar y disparar, o sea, ya no hay esa limitante. Digo, he jugado muchísimas veces Resident Evil 4, pero claro que verlo con el tratamiento de Resident Evil 2 o Resident Evil 3 Remake me encantaría. Pero al parecer es un hecho, ¿no? Es un hecho que lo vamos a ver. Digo, Capcom lo hizo también en... No es la primera vez que vemos remakes de estos juegos. Los vimos de PlayStation a GameCube. Sacaron 1, 2, 3 y Code Verónica para GameCube. Entonces, o sea, me da gusto que lleguen a nuevas generaciones, sobre todo con esta producción, ¿no? O sea, no es nada más como... vamos a sacar el 1080 y lo vendemos, ¿no? O sea, realmente está... redefine la Y le palabra actualizamos remake, ¿no? Ajá, o sea, realmente las texturas. es lo que pasó con Ocarina of Time para 3DS, ¿no? O sea, no es solamente lo que dijiste, sino es redibujo de... ay, ¿cómo se llaman? De personajes, o sea, es un redibujo de todo. No solo es actualizar texturas, ¿no? Pero pues era lo único que les quería comentar. Sí, estaría chido, la verdad. Sí, sin duda. Es un gran, gran juego. ¿Sí, jugaste el 4? No, no lo jugué. No, no jugué. Te digo que soy re malo para jugar esos juegos, Tito. O sea, me gustan y me interesa mucho el lore y todo eso, pero soy malo, malo para jugar los juegos de Resident. El único que pasé fue el 5. Mira, Pero ¿por qué eres malo? O sea, porque te da miedo, ¿no? Sí, y el Sea... 5 como era más enfocado a la acción, aunque no me gusta tan enfocado a la acción como el 6, que es más todavía, pero se me hizo muy malo. Oye, Charmín, déjalo, Charmín. Tiene miedo. Yo también, yo no los juego por eso. No, Pues acabé Dead digo Space. por... Ah, Dead Space. Oye, no, fíjate que yo creo que Resident 4 es que es un juegote. O sea, en GameCube salió y eran dos discos. Es un juego muy largo. Yo creo que la primera vuelta sí te toma unas 12 horas. Los personajes son súper entrañables. Los aldeanos con sus frases en español como muere, muere, muere. O morir, vivir, morir, vivir. Está súper chido, súper, súper, súper chido. Sí, yo creo que es el balance perfecto entre acción y terror. O sea, sí, yo podría decir que el Resident Evil antes del 4 es más survival horror que acción. Aquí es el balance perfecto y luego ya a partir del 5 se convierten en juegos de más acción. Y de hecho, para otra pista para confirmar, actualizaron el lore de Nemesis en Resident Evil 3. Dicen que se originó por algo que hace sentido con Resident Evil 4. Entonces sí, es muy probable que lo veamos. Pero Pues ahí bueno, está. ahí está la última nota del Pwners. Pues vámonos, amigos. No me queda más que agradecerles. Gran episodio. Y no me... Ya para hablar nada más una nota. Es que sí estuvo buena la peli. Y pues Charmín, gracias. Asaf, Átomo, Cataño, Fátima, Mildred, Átomo Bellic, a Edith, a toda la gente que estuvo por ahí. Muchas gracias. También Waka, creo que llegó ahorita al final. Gracias, No sé si sigue gracias. escuchando. Excelente. Besitos a Waka. Gracias, gracias. Un Y abrazo pues bueno. caluroso. Y no se lo pierda la próxima semana. Uf, peliculón del 97. Y gracias, esto fue el Community. Pwner. Ya el top 5. Top 5 de Community. Y esto fue el Solo. Pwner Podcast. ¿Mande? Que solo vamos a hablar de eso porque nos vamos a extender en la película y nos vamos a extender en Community. Uf, la peli Es sí. asegurado. Es Ah, bueno. asegurado. Excelente, excelente. Bueno, esto fue el podcast. El Pwner Podcast 238. El Expreso Polar del Miedo. Hasta la próxima. Bye. Bye. Los Nintendo. Por